Pasados unos días, entró de nuevo en Cafarnaúm y se corrió la voz de que estaba en casa. Y tanto se reunieron que ni ante la puerta cabían, y les predicaba la palabra. Vinieron entonces a traerle un paralítico que era llevado entre cuatro. Y al no podérselo presentar por causa de la mucha gente, levantaron el tejado por donde él estaba, y haciendo un boquete, descolgaron la camilla en la que yacía el paralítico. Después de ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados son perdonados». Había allí sentados algunos de los escribas, que pensaban para sí: «¿Cómo habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados, sino solo Dios?». Al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que discurrían en su interior, les dijo: «¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados son perdonados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados, le dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Se levantó, tomó enseguida la camilla y salió a la vista de todos, de manera que todos quedaron maravillados y glorificaban a Dios diciendo: «Jamás vimos cosa igual». De nuevo salió por la orilla del mar, y toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado en la oficina de impuestos, y le dice: «Sígueme». Él se levantó y le siguió. Y sucedió que, estando a la mesa en casa de éste, coincidieron también muchos publicanos y pecadores a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Los escribas y los fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, decían a sus discípulos: «¿Por qué come con publicanos y pecadores?». Al oírlo Jesús les dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Estando ayunando los discípulos de Juan y los fariseos, vienen y le dicen: «¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y en cambio tus discípulos no ayunan?». Jesús les dijo: «¿Acaso pueden ayunar los invitados a las bodas mientras el esposo está con ellos? Durante el tiempo que tengan con ellos al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días en que el esposo les será arrebatado. Ya ayunarán entonces en aquel día. Nadie cose un trozo de paño nuevo a un vestido viejo, pues el remiendo nuevo tiraría de lo viejo y el roto se haría mayor. Nadie echa tampoco vino nuevo en odres viejos, pues el vino rompería los odres y se perderían vino y odres, sino vino nuevo en odres nuevos». Un sábado que cruzaba él por entre los sembrados, al pasar sus discípulos comenzaron a cortar espigas. Los fariseos le decían: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Y les respondió: «¿Nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la proposición que sólo pueden comer los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él?». Y les decía: «El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por esto, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado».